Eu estou voltando no Brasil. Eu vou te chamar, Fernanda. Débora. Débora. Preséntense a ustedes, que presenten la organización a la que pertenecen, diciendo lo que quieran, ¿no? ¿Cómo les gustaría que se cuente qué es lo que hacen? ¿De dónde vienen y qué hacen en la organización donde participan? Bueno, yo me llamo Cecilia Cortés, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica de Enseñanza y Estudios Sociales, soy parte del Movimiento Alternativa de Izquierdas. Es un movimiento, como bien lo dice su nombre, en el que confluimos personas de diversas formaciones de izquierda, diversas tendencias, pero con la idea de construir desde lo histórico una nueva izquierda, aparte de las tendencias que pueda tener cada uno, dejar atrás ojalá todas las divisiones que se han dado y que más bien han perjudicado a toda la izquierda latinoamericana, sino que tratar de unificar y construir desde la diversidad, desde el consenso y desde la horizontalidad de la organización. Esa es la aspiración y así tratamos de hacer la lucha cotidiana en Maíz, nuestra organización. Yo pertenezco al espacio universitario que se llama la Milpa Universitaria y a la mesa de género, que es la mesa encargada de la formación interna y externa en materia de género, en sentido amplio, ¿verdad? Comprendido no solo como género mujeres, sino que tratamos de usarlo en todos sus alcances, diversidad sexual, masculinidades, feminismos, etcétera. ¿La organización es solamente universitaria? No, Maíz comprende no solo la misma universitaria, esa es la parte universitaria Maíz, sino que hay muchas personas, trabajadoras, profesores, trabajadores independientes, funcionarios y miembros también universitarios. Vos hablaste de formación interna y externa en género, ¿por qué? A lo interno de la organización, formar a todos los compañeros y compañeras, porque pues hay gente de muy diversas formaciones, principalmente gente de izquierda, de vieja izquierda, como decimos, la vieja guardia, que se ha caracterizado por ser muy machista, muy homofóbica, que ha sido una debilidad muy grande que ha tenido la izquierda en Costa Rica y tal vez en otros países de América Latina también. Entonces la información interna es muy importante en el quehacer cotidiano, la realización de talleres internos para los compañeros, para las compañeras, para que entiendan que la izquierda necesariamente tiene que ser feminista, tiene que ser con un enfoque siempre de diversidad, que pueda, sea capaz de articular a todos estos grupos que luchan por reivindicar sus derechos y que han sido explotados siempre por el capitalismo y el sistema patriarcal. Entonces la formación es diaria de todos estos compañeros y compañeras. Y hacia lo externo, porque próximamente estamos elaborando un proyecto para comenzar a dar estos talleres de formación en otros movimientos sociales que quieran, que estén dispuestos a formarse al interno en materia de género. Una vueltita por ahí por todas y pues charlar entre todas cómo se sienten acá y cómo es que llegaron también acá. Bueno, saludar a las compañeras y compañeros del Frente Popular Darío Santillán, con el que hemos establecido muchas relaciones. Me llamo Mónica, soy de Nicaragua, del movimiento Rescate del Sandinismo. Decidimos venir a esta actividad, este Encuentro Nacional de Mujeres y también Preencuentro Latinoamericano, precisamente porque reconocemos que nuestra organización tenemos la necesidad de construir un espacio de género. Nosotros no tenemos un espacio de género en el movimiento, nuestra organización es bastante joven, hace más o menos 4 años, 5 años que se está empezando a articular, con muchas dificultades por la situación política concreta de nuestro país. Sin embargo, creemos que la reivindicación del sandinismo, de la lucha revolucionaria de Sandino, de Carlos Fonseca, y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que fue hace 30 años, implica necesariamente la comprensión de la lucha particular de las mujeres como una lucha que sea apropiada por el movimiento Y bueno, yo vine hoy a esta actividad en la búsqueda de coordinaciones de este tipo. Agradecemos a las compañeras de Grupo Maíz porque ya estamos tratando de articular con ellos, que con esos talleres que están pensando hacer, ver si podemos hacer un encuentro entre nicaragüenses y costarricenses para que contribuyan con nuestros procesos, y este encuentro ha posibilitado que conozcamos de esas iniciativas y que nos sintamos las compañeras del movimiento con mucha más fuerza para asumir el compromiso de género dentro del movimiento, convencidas de que eso va a permitir que el movimiento crezca no solo en sus luchas concretas, sino en la comprensión de lo que es ser de izquierda y lo que implica la lucha política verdaderamente. Un poquito más sobre Rescate del Sandinismo, ¿cómo es la organización? Sí, la organización tiene trabajo eminentemente barrial. Estamos haciendo un esfuerzo por empezar a construir espacios, por ejemplo, estudiantiles, un espacio de género, pero fundamentalmente surge como resultado de serias contradicciones que teníamos a lo interno del partido en el que nosotros estábamos, que es el Frente Sandinista, que ahora está en el gobierno. Y como resultado de esas contradicciones, y además fundamentalmente de que nosotros comprendemos que la cúpula del partido se convirtió ahora en una degeneración de los principios y valores sandinistas, que no representa ya más la lucha popular ni la lucha revolucionaria en Nicaragua, y tenida cuenta de la absoluta desmovilización que hay en Nicaragua, pues tomamos la iniciativa de separarnos del partido y empezar a construir un nuevo movimiento que permitiera la articulación de quienes somos sandinistas y queremos retomar la lucha popular por un sinnúmero de reivindicaciones, que por lo menos hubiera un espacio de articulación nueva. Y más o menos el Rescate lo que busca es ser apenas un espacio nuevo de articulación, con miras a, sobre la marcha, ir estimulando otras luchas, otras organizaciones que puedan surgir sobre la marcha, y de esa manera fortalecer más las iniciativas populares y no las iniciativas estrictamente burocráticas o partidarias, que sin duda sentimos que ya no nos representan más. Además, digamos, está el tema de desmitificar al gobierno en el poder, que viene con toda esa fachada de... Sí, sí. Bueno, esa va a ser una... Sabemos que esa va a ser una tarea de muy largo plazo, porque formalmente el gobierno tiene ahora la representación, por decirlo así, de lo que fue el Frente Sandinista, de lo que es el sandinismo, y sabemos que va a tomar mucho tiempo para que, sobre todo a nivel internacional, se tenga más claridad sobre la distinción que hay entre tener una fachada revolucionaria y en la concreta todas las políticas que sustentan el sistema neoliberal, que sustentan la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer, que sustentan la explotación de las clases trabajadoras. Entonces creemos que eso va a tomar un tiempo. En Nicaragua hay mucha más claridad a lo interno del país sobre esta situación, pero siempre con grandes dificultades, porque es un país muy pobre, la población tiene muy, muy difícil acceso a la educación, entonces todo eso va dificultando ese proceso, pero estamos apostando a hacer una alternativa de largo plazo, y creemos que con el tiempo y el esfuerzo que estamos haciendo se va a poder ir comprendiendo que efectivamente ha habido una tergiversación terrible dentro del sandinismo oficial. Y lo complejo también que se ve afuera es cómo obviamente los medios, o sea, la línea más dominante de todos los otros países, asocian eso con el sandinismo. Eso es lo peor, ¿no? Porque de alguna manera desvaloriza toda la otra lucha. Sí, nosotros comprendemos que la coyuntura del continente necesariamente implicaba, por ejemplo, que con la llegada del Frente al poder se hiciera esa asociación, porque obviamente hay una necesidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en el fortalecimiento de las iniciativas del ALBA, en el fortalecimiento de Vía Campesina, de todas estas posibilidades de articulación, y para nosotros lo que representa es un doble trabajo. O sea, estamos claros, como movimiento vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho más grande que el que haríamos en otras circunstancias políticas, pero sin duda respaldamos todas las iniciativas, incluso cuando el gobierno está involucrado en ellas, que tienen que ver con el fortalecimiento de las relaciones entre todos nuestros países. Y bueno, sobre la marcha iremos contribuyendo a que se aclare un poco más sobre la situación real del país. Pues. Posso falar em português? Não. Un poquito. Despacito. Me hablan despacito. Tenemos que aprender igual. Sí, en un momento. En un momento. Vamos a hablar. Mucha cosa de nada. Por fin, a ver. Bueno, pero por fin. No, despacito. Mi nombre es Osana Passos, soy de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. Moramos en una provincia que se llama Minas Gerais, na capital Belo Horizonte, en região metropolitana. Mi nombre es Débora, yo también soy de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, de una provincia que también se llama Minas Gerais, de la misma provincia. Y Juliana, y lo mismo que las compas. Cuenten un poquito sobre la Marcha Mundial de las Mujeres. Las tres son de ahí. Bueno, comenten un poco sobre eso. Sí. La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento mundial, alto organizado por las mujeres. Estamos presentes en casi más de 100 países del mundo, en casi todos los continentes. En Brasil, específicamente en Minas Gerais, nuestra provincia, nosotras trabajamos con mujeres en los barrios, con las varias temáticas a respecto de la mujer, principalmente las cuatro temáticas principales de trabajo de la marcha en el mundo, que es bienes comunes y servicios, que son los recursos naturales, la explotación de ellos, la soberanía alimentaria. Un otro tema es la violencia contra la mujer, todos los tipos de violencia. Sí, no solo la física, pero también la mercantilización del cuerpo y de la vida de las mujeres. El otro tema es su autonomía económica, ¿sí? El lucha por esa autonomía económica de las mujeres en el mundo. El otro tema es, por ejemplo, desmilitarización. Paz y desmilitarización. Debido a los conflictos do capital, patriarcado, nós mulheres somos também território para as ações de los países imperialistas e também de los hombres que nos violam, não só nas fronteiras de conflitos armados, mas também em nosso país com os conflitos urbanos e as guerrilhas cotidiana y los policiales también. Entonces acreditamos que para construir otro mundo necesitamos también construir otras formas de que llamamos de paz y no algo militarizado que nos oprime enquanto trabajadoras y que nos viola enquanto mujeres. La marcha empieza como una articulación de diversas mujeres que identificaban la justa posición de los servicios del capitalismo y los servicios del patriarcado. Nosotras identificamos que para romper con uno es necesario romper con otro y viceversa, ¿sí? Entonces empezamos a fortalecer lo trabajo de base, fortalecer lo feminismo popular, fortalecer las acciones de la calle. Nosotras no achamos que lo feminismo es algo para construir el monitoramiento del ONU o algo del género. Nosotras achamos que lo feminismo es lo que estamos haciendo acá, con nosotras juntas, construindo solidaridade, construindo alianças, nos movimentando, escrachando o capital, escrachando o patriarcado, identificando como o patriarcado e o capital estão agindo no mundo, rompendo com isso. Nosotras achamos que ese es el camino, por eso la marcha hoy es un movimiento social. Sí, es. Por ahí, dale. ¿Cuándo surgen en Brasil, cuándo se empiezan a juntar en relación a la marcha mundial? Sí, esa jornada de combatemos la pobreza y la violencia contra la mujer, que son los dos temas que la marcha comenzó a articular. Uh-huh. Desde el inicio en Brasil estamos articulados, ¿sí? La marcha surge en 2000 como nación mundial para combater la pobreza, porque identificamos que hay una feminización de la pobreza. Uh-huh. Sí, la mayoría del mundo es pobre, son mujeres, porque el capitalismo los utiliza de formas diferentes, distintas. La violencia contra la mujer como una forma de dominación sobre nosotras. Sí, desde el comienzo Brasil esteve en esa jornada, como con fortalecimiento de 8 de marzo, como datas, fechas de luchas, no de conmemoración, sí, porque lo mercado sí. Utiliza el 8 de marzo como una forma de regalar mujeres, flores, sí. Y nosotras desde el comienzo estamos resgatando la fecha con lucha, con scratch, y otras acciones desde 2000. Y después eso se fue amadureciendo. Uh-huh. Hasta que tenemos organizaciones cotidianas, ¿sí? Uh-huh. Trabajo en barrios, diferentes campañas. ¿Con qué organizaciones coordinan en el interior del país? Nos coordinamos mucho con la Junta de la Vía Campesina. Tenemos alianzas locales muy fuertes en nuestra provincia. Hacemos trabajo de base juntas algunas veces. Nos coordinamos con la Vía mundialmente también. Uh-huh. Las Juntas de la Marcha, que están en articulación de América Latina, se coordinan también con la Frente de Arias Sanchez-Han y con las juntas de Españoles de Rebeldía. Uh-huh. Las juntas feministas inconvenientes y otros movimientos que están fortaleciendo la alternativa bolivariana desde los movimientos sociales, la ALBA. Pienso que es. Uh-huh. Bien. Nos coordinamos también en luchas con otros movimientos de mujeres, sí, con el movimiento de las lesbianas organizado en nuestra provincia, otras frentes de mujeres también nos coordinamos con movimientos mixtos, en movimientos feministas también, en otros movimientos de mujeres. Por ahí en general también para la compañía de Nicaragua, ¿cómo ven esta posibilidad de empezar a juntarnos las mujeres y organizaciones sociales de Latinoamérica? ¿Entienden la pregunta? Sí. Nosotras ya militamos en un movimiento que hace eso, ¿sí? La marcha mundial es compuesto de mujeres de varios movimientos de Latinoamérica, mujeres de Chile, de Paraguay, de Colombia, ¿sí? Pensamos que es más importante ampliar estas alianzas. Uh-huh. Esta es una iniciativa muy, muy rica que está pasando aquí, ¿sí? Estamos conociendo a compañeras de Nicaragua, de Costa Rica, que no conocíamos antes. Entonces, para nosotras, cada vez más, esta integración en Latinoamérica es cada vez más importante para fortalecer nosotras como movimiento de mujeres en el mundo y para fortalecemos la lucha de las mujeres en general, ¿sí? No solo las mujeres de la marcha, pero las mujeres del mundo. Por ahí las compañeras. Ah, sí. Se hizo una reflexión en un momento, en la tarde de ayer, que me pareció buenísima y que es uno de los resultados tanto de la iniciativa de las compañeras de Brasil como de este encuentro, y es de que nos reconozcamos cuando hayan mujeres movilizadas en otras partes del mundo, que sintamos que somos nosotras las que estamos movilizadas en otras partes del mundo. Es decir, no podemos, el hecho de que no nos podamos encontrar físicamente durante todo el año no implica que no vamos a estar conectadas en la lucha y que no nos vamos a reconocer nosotras mismas cuando hay otras mujeres organizadas y luchando. Y en ese sentido creo que estos encuentros son importantes porque nos ayudan a darle cara a las organizaciones, a por ejemplo, yo ahora cuando pienso en Brasil, pienso en estas compañeras, cuando pienso en Argentina, o sea, tiene un rostro, ya, y a uno, y además que estos encuentros posibilitan que tengamos una claridad muy grande de que en realidad tenemos todas las mismas problemáticas, los mismos sentimientos, el mismo espíritu, el mismo entusiasmo, y eso sin duda que nos va a fortalecer muchísimo para enfrentarnos a la montaña de batallas que tenemos por venir. Entonces estos encuentros creo que son vitales para la sobrevivencia de nuestras luchas y también a nivel personal como mujeres para fortalecer nuestro compromiso y para no sentirnos nunca solas, por más que en cada país tengamos nuestras propias dificultades específicas y todo, pues aunque de Nicaragua solo esté yo, seguramente en los años por venir van a venir más compañeras y eso nos va a fortalecer para que definitivamente nuestra lucha tenga en lo concreto un orden, sea de orden continental e internacional. Yo pienso también que este encuentro es muy importante para que podamos fortalecer este sentimiento con las otras compas que están en Brasil, con las otras compas de nuestra provincia, sí, porque nosotras tenemos ahora el rostro de Nicaragua, el rostro, y queremos que las otras compas vean esto también. Entonces es muy importante el trabajo de las compas que están en la imprenta, sí, para que podamos difundir, las otras compañeras que no están acá puedan también se sentir parte de ese proceso, y que podamos también reconocer a Latinoamérica como una cosa sola, sí, sin cisones. A pesar de las lenguas distintas, procesos distintos de colonización, nosotras todas somos hermanas y vivimos como con cuestiones iguales, ¿sí? muy parecidas, en condiciones muy parecidas, con problemas, estrategias, afectadas por estrategias del capitalismo y del patriarcado de manera muy igual. Yo pienso que por eso es muy bueno estarnos integrados, porque él está integrado. Es necesario. Estábamos preguntando a las compañeras esto, el tema de poder pensar un encuentro más amplio de mujeres, de organizaciones sociales de Latinoamérica. ¿Qué les parecía? Yo creo que sería importante porque, por ejemplo, de Costa Rica vine yo nada más, y el movimiento de mujeres feministas en Costa Rica articula muchas más organizaciones que por tiempo, por dinero, no pudieron estar aquí presentes, y son, pues sabemos que el movimiento de mujeres no es homogéneo, ni tampoco el feminismo, hay muchos tipos de tendencias que yo creo que tienen que estar representadas y participar directamente de los encuentros y de los debates de mujeres, porque ellas tienen propuestas, tienen mucho que decir y aportar en la lucha, y yo creo que para que se dé una integración real de los movimientos de mujeres de América Latina, tienen que estar presentes todos los movimientos, necesariamente. Una discusión en nuestro campamento, una charla en nuestro campamento de formación en género de este año, que tenía que ver con, o una compañera dijo, ¿no?, que el feminismo, el futuro del feminismo tenía que ver con la vinculación con las organizaciones sociales, y al mismo tiempo que no era posible un socialismo sin el feminismo. Sí, claro. Esta nueva, ¿no?, consigna que está empezando. Este tema de poder, de que si no iban de las manos, muchas veces lo que pasa con los feminismos es que si no se unen con lo que está pasando en las organizaciones sociales, terminan siendo pequeños grupos, no teniendo. Aislándose de la realidad. Y que a su vez, por el otro lado, también, si estás enmarcado en un proyecto político, como parte de una organización social y político, no se tiene en cuenta como eje, como pilar, el antipatriarcado y el feminismo, también se queda renga la organización y no existe un verdadero socialismo. Yo pienso que esa consigna es muy buena, porque muchas veces los hombres y muchas mujeres también comprenden la lucha de la mujer como una cosa accesoria, ¿sí? Primero pensamos, resolvemos la cuestión de clase, y después hacemos lo otro, después cuidamos de lo resto, y después, o ainda hay una forma distinta de ver eso, que es una forma de juntarnos más mujeres para hacernos la lucha de clase, ¿sí? Nosotras no hacemos eso, nosotros pensamos que la lucha de las mujeres, la lucha feminista, es una lucha

todas juntas vamos a luchar. Olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, olá. El continente presente está y todas juntas vamos a luchar. Ahora, ¿y el otro cómo era? El del machismo. Se cuida, se cuida, se cuida.